Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Once de la mañana, 43 minutos. Seguimos aquí compartiendo la mañana por Radio El Grito, por la 88.5. Y en este caso, hemos logrado el abastecimiento. Hemos logrado hasta el acopio. No mucho, porque si no nos van a venir a buscar, Moni. No mucho, hay un par de bidoncitos. Tranqui. Para garantizar, por lo menos por unas semanas, este bondi mundial a cargo de Andrés Kessler, que lo tenemos ahí al otro lado de la línea. Andrés, buen día, ¿cómo andás? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, Moni, buen día, Pablo, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, por suerte todo bien, con fresco, pero bien. Bueno, arrancamos de alguna manera, aunque sea imaginariamente, este bondi mundial cruzando el puente Pueyrredón. Sí. Bueno, un día los estuve escuchando, la verdad que muy, muy completo todo. Es un día para recordar y en especial también ver los funcionarios que tenemos en este momento, ¿no? Algunos ligados a esos acontecimientos. Exactamente, porque no es tan fácil, quizás en ese momento trascendió más, pero mucha gente no tiene ni idea, ¿no?, de quiénes movían los hilos en ese momento. Claro, exactamente. Pero bueno, es bueno recordarlo justamente para eso, ¿no?, para ver quién es quién, ¿no?, en estas idas y vueltas. Algunos se vuelven a meter en la política nuevamente, ¿no? De una. Bueno, ¿y por dónde andás ahora, Andrés? Bueno, vamos a arrancar por Estados Unidos. Ajá. No sé si se enteraron que hay una disputa político-judicial, algo similar, no sé si le suena al presidente Trump en su ejercicio de su mandato, nombró 5 jueces, puso, en realidad amplió la corte. Ajá. Puso 3 jueces. No sé si suena familiar para estos lares también cuando pasó. Sí. Bueno, esto deviene en, por supuesto, una disputa que terminó la Corte Suprema anulando el derecho al aborto la semana anterior, que regía del año 1973, ¿sí? Ahora cada estado va a tener que regular esto, pero bueno, esto es un avance de la derecha en Estados Unidos, donde la disputa interna va a ser muy complicada, teniendo en cuenta que esto es, bueno, es una restricción de derechos que ya había sido ganado, ¿no? O sea, y es una nueva disputa a punto cero, teniendo en cuenta que en noviembre vienen las legislativas, va a ser muy intenso estas campañas. Porque bueno, estos 3 jueces nombrados por Trump son los que terminan inclinando la balanza. Recordemos que después la potestad de los estados en ejercicio, digamos, la constitución nacional es una cosa, pero los estados tienen cierta independencia, lo cual va a ser bastante complejo el tema de acá a noviembre, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, y después la otra también que va en contra, digamos, de lo que se venía trabajando en Estados Unidos con la limitación de armas, también fue no al lugar, ¿no? O sea, va a seguir como siempre el tema de las armas. Recordemos que casi siempre es un acontecimiento de violencia con armas de fuego. Bastante seguido. En Colombia, bastante seguido, sí. Y bueno, a raíz de lo último que sucedió, lo pusieron en el Congreso como algo a trabajar, que bueno, la Corte Suprema lo derogó. Así que se vienen complicadas estos meses para Estados Unidos desde ese lugar, sumado a la inflación que ya está subiendo la barrera del 13%, ¿no? Así que una situación compleja también de Estados Unidos, que bueno, ahora están por otros lados trabajando con el G7, recordemos que también Alberto Fernández fue invitado para allí. La temática de este, por supuesto, del G20, siempre está enfocada a cosas que no son realmente importantes, se reiteran sobre la misma narrativa, ¿no? En contra de las energías fósiles, el cambio climático y demás, cuando hay crisis en todas las latitudes, ¿no? Nos referimos a una crisis sistémica, ¿no? A lo que es inflación, pobreza, bueno, problemas energéticos, que bueno, no sé qué si tratarán realmente algo en estas cumbres, que realmente no hacen a la ecuación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora en esta semanita va a estar el tema de las cumbres por allí. Por otro lado, ha sucedido algo bastante complejo para mi punto de vista bastante complicado. Para ponerlos en autos en esto, Kaliningrado, ¿sí? En Europa, es un enclave ruso que está entre Polonia y Lituania, que luego de la disgregación de la Unión Soviética siguió siendo parte de la Federación Rusa. Por allí pasa toda una vía férrea que va desde Moscú, pasa por Lituania y termina en Kaliningrado, donde allí tienen bueno, una de las flotas más grandes rusas que está en el mar Báltico. Y por supuesto parte importante para sus traslados de mercadería y demás. Bueno, el viernes Lituania prohibió que pase el ferrocarril este. Esto es un punto álgido porque Lituania pertenece a la Unión Europea y la primera ministra dijo que ella no decide, algo raro, ¿no? Un presidente de un Estado que no tome una decisión propia, pero bueno, se le están cayendo las máscaras, ¿no? Que ella no, es una decisión de la Comunidad Europea. Esto realmente es importante en este momento porque Rusia dijo que no va a ir por vías diplomáticas. Con lo cual estamos a las puertas de un conflicto ahí. Un conflicto y, por supuesto, fogoneado, ¿no? Porque en el caso de Ucrania, era un país que no estaba dentro de la OTAN. En el caso de Lituania, sí. O sea que claro, esto hay que seguirlo de cerca porque es complicado. En el sentido, si no se da marcha atrás a esto, ¿no? Porque ya ha anunciado desde el Kremlin, dijeron que no iban a permitir esto, así que, y que no iban a resolverlo por vías diplomáticas, que tenían determinado tiempo para tirar marcha atrás esta decisión, ¿eh? Así que va sumado lo que está haciendo Europa al frente, liderado por supuesto de Estados Unidos, es por medio de una deuda que tiene por supuesto la Federación Rusa, que debía pagar ahora unos 100 mil millones de dólares a bonistas, y por supuesto ellos lo hicieron con su moneda, ¿no? Con los rublos. ¿Qué sucede con esto? Automáticamente la Comunidad Europea lo declara en default, cosa irrisoria, ¿no? Lo que hace Rusia es decir, bueno, vengan a cobrar, la plata está depositada en la cuenta que ustedes dijeron, pero no lo podemos pagar, por supuesto, ni en dólares ni en euros, porque por las sanciones que tenemos. Así que hay otro conflicto más en puerta, pero de esta parte económica, porque, bueno, los bonistas sabemos que no les interesa mucho ni lo que opine Biden y demás. Quieren el dinero y lo van a cobrar. Para esto Esta cuenta está disponible a 3 años. Por otro lado, los países presionan para que los bonistas no ejercen esta potestad. Así que va a estar complicado el tema este, porque en realidad lo que quieren es acogotar a Rusia en, claro, cuanto a sus recursos, y que no lo están logrando, y bueno, a través, no se puede declarar, el default en realidad es una quiebra de un país o alguien que no puede pagar, pero Rusia lo puede pagar. Pero bueno, están tratando por todos lados de hacer esto. Esto termina en un cuello de botella, porque también a medida que hay una sanción por parte de la comunidad europea y de Estados Unidos, hay una contrasanción. Recordemos que ya se le había cortado el gas y el oleoducto en Nord Stream a Alemania, que eso repercute ya en un 60% de lo que necesita en producción Alemania. Ya están anunciando los altos cargos de Alemania que va a haber una crisis sin precedente en Alemania. Estamos hablando de cierre de fábricas, le están pidiendo a la gente que racione el gas y le avisan que la factura, ¿sí?, esto también, no sé si les suena, se va a aumentar 3 veces más, que se preparen para el ahorro, dicen uno de sus mandatarios, y que lo van a aumentar porque, bueno, se tienen que adecuar a los nuevos precios, ya que están importando gas licuado, ¿sí? Con lo cual, viene una crisis bastante compleja dentro de los productores más importantes de la Unión Europea, que es el motor, en realidad, Alemania, en cuanto a producción de automóviles, de la industria, de absolutamente todo, ¿no? Con lo cual eso también va a devenir en más inflación en Europa, y por supuesto a la gente, de lo que se le traslada, ¿no? Así que en este lugar lo único que van a hacer es reactivar el gas de carbono, que sabemos que es altamente contaminante, pero el Congreso le dio vía libre porque no tienen otro plan en cuanto a eso. Así que bueno, eso por el lado de algunos lugares del mundo. Y bueno, hoy vamos a tratar de focalizarnos un poco acá en Latinoamérica, en Ecuador, que se están sucediendo protestas indígenas en todo el país, en las ciudades de Quito, en Guayaquil y en varios lugares de Ecuador, donde ya las manifestaciones se cobraron 5 muertes, ya lo que se sabe. Es muy complejo obtener información de allí porque los medios trabajan para el status quo, para el poder, no están dando, por eso están necesitando varios medios internacionales que estén recogiendo allá las noticias, como para saber qué es lo que está sucediendo. Ya se lleva casi 14 días. Y bueno, el movimiento indígena está anunciando que va a ser una movilización indefinida hasta que no se los atienda. Piden 10 puntos concretos, ¿no? Y bueno, Lasso, que sabemos que es de derecha y un ex banquero, ¿no? No los atienda, está criminalizando la protesta, está diciendo que actúan en forma de terrorismo. Bueno, y se está dando mucha violencia, mucha represión allí. Así que recordamos también que es una economía dolarizada, ¿no? Claro. Esto es peor todavía. Y bueno, prácticamente no hay clase media allí en tanto conformación social. El campesinado está atravesando una crisis alimentaria. Denuncias, por supuesto, la crisis energética que hay. Y esto deviene en una crisis política donde están pidiendo elecciones anticipadas. Por ejemplo, Correa se expresó al respecto, pidiendo elecciones anticipadas. Claro, está dando un debate ahí, ¿no? En el Parlamento, un pedido de juicio, pues, de destitución del presidente. Sí, lo que pasa es que la Asamblea Nacional que debía reunirse en el día de hoy, por ejemplo, dice que no reúne las condiciones de seguridad, lo están haciendo de manera virtual. Ajá. Y no se sabe que realmente lo que va a pasar. Sí, lo que se está viendo continuamente son represiones feroces contra el pueblo, por supuesto, siendo un país que es lamentable, ¿no? Porque, es un país que es súper rico en petróleo, en su producción de verduras, de café. O sea, a nivel frutas y verduras es uno de los países más ricos, ¿no? Es increíble que haya miseria y hambre. Bah, en realidad no es increíble, también sucede en toda Latinoamérica esto, ¿no? La concentración en una clase social y en países ricos y, digamos, recursos, y la gente que pide, ni siquiera está pidiendo, hay mucha gente que no está pidiendo la destitución de Lasso, ¿eh? Lo que está pidiendo es condiciones dignas para vivir, para trabajar, y bueno, el tema es que son 18 organizaciones, ¿sí? En este momento se están tratando de reunirse nuevamente con Leónidas Dysa, que es de la CONAI, que es de las organizaciones indígenas, pero bueno, ellos quieren trabajar sobre 10 puntos base de esto, y ya sienten, ya tuvieron 4 reuniones el año pasado donde realmente no se sintieron escuchados, y por eso se movilizaron a través de las calles, ¿no? Y de todas las provincias. Quito es una caldera hoy por hoy. Así que vamos a ver qué hace el presidente, qué va a hacer en estos próximos días y qué determina la Asamblea, ¿no? La Asamblea Nacional. Pero un conflicto más en puerta en Latinoamérica, que vamos a ver en qué deviene, ¿no? De una. Sí, sí, ahí justo hace un ratito estaba leyendo que, sí, ante la situación crítica, de alguna manera el presidente estaba dispuesto a ceder algunos de los puntos, ¿no? que solicitaban desde las movilizaciones. Sí. Como para aflojar, como para descomprimir un poco, digamos. Claro, el tema es que hay varias de las organizaciones que ya no quieren que sean un punto, quieren que sean escuchados, y que son 10 puntos que están... Que son un bloque. Uh-huh. Por supuesto que va a tener que descomprimir un poco, pero esto, por más que se descomprima, ya avisaron ellos que si no se los escucha y no se revierte esto, van a salir a la calle de vuelta. Es una situación de eclosión social. Nosotros la hemos vivido en el 2001. Son cuestiones ya que vienen de muchos años, de muchos años. Bueno, en Ecuador hace un par de años hubo grandes movilizaciones. Sí, sí, siempre las ha tenido, pero en otras oportunidades se las ha atendido y han podido acordar algunas cosas. Cuando se llega a esto, porque estamos hablando en todo el país, las movilizaciones, y que ellos también expresan que... varias personas de sus vecinos y gente denuncian mucho racismo, por supuesto que lo mismo que sucede en Perú también, ¿no? Yo escuchaba a alguno de los líderes que hablaba los destrataban, ¿no? Y de esta élite blanca con dinero que no atiende a sus demandas, ¿no? Que bueno, esto sucede mucho en Latinoamérica. Más allí donde hay más concentración de capital, por eso no es un caso menor que el tema de una economía dolarizada, como muchos pretendían hacer acá, devienen estas complicaciones porque no se puede. Uno tiene que tener una moneda soberana para poder trabajar dignamente, y después, por supuesto, otras monedas que sean para la exportación y otras cosas. Pero no se puede dolarizar una economía donde no produce dólares, donde dependés de otra moneda. Es muy complejo. Claro, claro. Eso.